amigos en común. Y nunca me podía imaginar en lo que esto iba a terminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Entre tú y yo. Ayer fuimos amigos nada más, hasta que me dijiste la verdad. Y fue una noche tibia de ilusión, tomados de la mano tú y yo. ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Entre tú y yo. Eso, mi vida. ¿Qué pasó, cariño? Contame. Tus ojos dijo sí. La luna fue testigo del amor y al lado de tu cuerpo me dormí. ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué nació el amor? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Nació el amor. ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué nació el amor? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. ¿Qué pasó entre